No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En todo momento le digo a mi hija que cuide su postura, que mande los hombros hacia atrás y expanda el pecho y que no se encorve. A veces incluso se molesta, pero si vamos por la calle y le hago hincapié en el asunto, cuando vemos a las demás personas caminar, qué importante es la forma en que lo hacemos. ¿Te ha pasado que te paras de determinada manera y esa postura te da confianza, seguridad y hace que luzcas incluso más seguro de ti mismo? Hoy hay evidencias científicas detrás de este hecho que se denomina posturas de poder, uno de los trucos de la vida más eficientes y económicos. Te comento. Una postura de poder se trata de abrirse, de expandir el cuerpo para que éste tome el mayor espacio posible. En realidad, es un hecho que funciona hasta para el reino animal. Observa un primate que se siente poderoso, cómo expande su pecho a fin de verse mucho más grande y así intimidar. Amy Cody, psicóloga social, demostró con evidencias científicas que pararse o sentarse de determinada forma, aunque sea por poco tiempo, incrementa los niveles de testosterona en 20% y reduce la hormona cortisol, es decir, la hormona del estrés. Cuando te sientes vulnerable o vencido, te cierras, es decir, sueles encoger tus rodillas y envolverte con tus brazos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ganas una carrera? En la meta alzas los brazos en forma de V y levantas la barbilla lleno de orgullo. Estas posturas o poses de poder generan cambios significativos en tu química corporal si las practicas por 2 minutos como mínimo. El lenguaje corporal tiene un fuerte impacto tanto físico como psíquico. Saber manejarlo te ayudará a aumentar tu autoestima y tu rendimiento laboral. Permanece de pie con las manos sobre una mesa. Reclina tu cuerpo ligeramente hacia adelante y pon tus manos en la cadera o siéntate con la espalda y los hombros completamente derechos. Si practicas estas posturas de poder, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por neurocientíficos, esto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu vida. Los niveles de testosterona se relacionan con mayor confianza y un comportamiento más fuerte, mientras que la baja producción de cortisona contrarresta la expresión de los nervios. Evita cruzarte de piernas y brazos, tocarte las uñas o cruzar los dedos, así como ocultar tus manos, ya que estos movimientos denotan falta de confianza. Practicar las posturas de poder o de autoridad te llevará a tomar decisiones acertadas, a concentrarte y a pensar con mayor claridad, así como conseguir mejores y altas calificaciones en tu desarrollo personal y laboral. Para dormir, procura dormir en una posición abierta, con tus piernas estiradas, relajadas. Olvídate de la posición fetal, ya que si te quieres sentir poderoso, debes empezar desde en la noche. Lanza tus brazos al aire, estírate justo como si recibieras aplausos en un concierto. Mantén esa postura de autoridad por 2 minutos y luego comienza tu día. La postura de la Mujer Maravilla también te ayudará a incrementar tu seguridad en ti mismo. Pon las manos en la cintura, con las piernas ligeramente extendidas y tu barbilla en alto. Sobre todo, imagínate la postura de una persona poderosa, de pie, erguida y con la cabeza en alto, casi a punto de comerse el mundo. Ahora, ponla en marcha. Los poderosos tienden a ser más positivos, a tener más confianza y más optimismo. Y eso está a nuestro alcance. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.